this festival on, and overall what he's done for heavy music over the past 20 years. Please, please. Thank you. Sleep. Las paredes temblaban. La ropa se estremecía como dotada de vida propia. Los órganos internos se descomponían como golpeados por un puño. La mirada al escenario nos recordaba la causa de semejante náusea agria pero deliciosa. Sleep, o lo que es lo mismo, Al Cisneros, Matt Pike y en sustitución del huidizo Chris Hacius, Jason Redder, batería Neurosis. Pulsaciones rítmicas como terremotos, voces que evocaban mantras pervertidos y ritmos hipnóticos y densos, como el vacío de un agujero negro llenaban la sala, y absolutamente todo el público del escenario principal estaba rendido a los pies de los visiblemente más voluminosos líderes del grupo. Uno tras otro, los seis extendidos temas que recorrían muy acertadamente su carrera fueron surgiendo unidos invisiblemente por un cordón umbilical de lava sónica. Dope Smoker, Dragon Out, Antarcticus Toad, From Beyond, Sonic Titan, Holy Mountain, en nada más y nada menos que 1 hora y 50 minutos de puro placer oral. Este grupo y su directo no apela a estilos concretos, a pesar de su evidente sonido cercano al Stoner Doom retorcido por el amor hacia sus padres Black Sabbath. Esto apela a lo más profundo del amor por cada persona, por el riff y por la distorsión en general. Una lección sobre quién es quién y un consejo para los que alguna vez puedan ver a esta banda en directo. Y si no les ves, será tarde, para cuando te des cuenta del error que has cometido. Esto que habéis escuchado es una crónica que hice de la banda californiana Sleep cuando hicieron un concierto en el Radburn, ese festival del que ya os he hablado muchas veces, hace ya 3 años, en el 2012. Sigo manteniendo cada una de las palabras, la sensación fue espectacular y creo que ya es hora de hacer un programa dedicado a esta banda, que se formó allá por el 89-90, como he dicho, en California, exactamente en San Diego. En su momento, formada por Al Cisneros, Matt Pike, Justin Marler y Chris Hacius, eran 4, porque provenían de una banda anterior llamada Asbestos Death, que bueno, no tenía tanta técnica, pero que fue como el comienzo de una carrera meteórica, sobre todo en su compromiso con un sonido y con una idea hasta el último momento de su primera época, hasta que se volvieron en el 98. Así que vamos por partes, vamos primero por esa banda que les dio inicio, esa banda llamada Asbestos Death, que fue un poco el puente de salida de los Sleep, de los que vamos a dedicar el programa entero y casi con toda seguridad el programa del sábado que viene, porque las canciones de esta banda son largas y es casi seguro que no dé tiempo para hablar de ellos durante el programa de hoy y sería totalmente comprensible. Así que vamos a hablar por Asbestos Death, formada por Al Cisneros al bajo, Chris Hacius a la batería, Tom Choi a la guitarra y Matt Pike como segunda guitarra, que entró más tarde. Solo les dio tiempo a sacar 2 7 pulgadas, suficiente para que Justin Marler entrara justo al final y ya la banda cambiara de nombre hacia Sleep. Así que vamos a escuchar 2 temas de esos 2 7 pulgadas que sacaron allá por el año 90, que crudamente dieron inicio a lo que luego fue la leyenda que han sido y ahora son otra vez Sleep. Así que empezamos con Asbestos Death y 2 temitas de sus 2 7 pulgadas llamados Nail y Anguish. I found the biggest hell right here on Crudo, crudo, crudeiro, estos comienzos de Sleep, muy, muy noisero y bastante poco cercano a la adoración inadulterada de Black Sabbath que los Sleep más tarde demostrarían. Y en esa evolución que Sleep dieron para terminar con ese disco llamado Dope Smoker, ese disco que era una y fue y será una sola canción, y que hizo que les echaran de la multinacional por la que habían fichado tras su segundo disco, tras el éxito. Pues bueno, todo comienza cuando ya se llaman Sleep, cuando son cuatro, y sacan este disco llamado Volumen 1, Volume 1, en el que, digamos que se ven sus influencias más, no tanto como Black Sabbath, lo primitivo, ¿verdad?, sino las bandas que en los 80 adoraron Black Sabbath, como Saint Vitus. Y la verdad es que irónicamente va a ser el primer disco, es el que más orientado a la canción está, el que menos, más accesible de toda su discografía, y es curioso que esto se hiciera completamente al revés que el resto de las bandas, que van suavizando su propuesta. Así que empezamos pues con el único disco como cuarteto, Volume 1, y dos canciones que espero disfrutéis, llamadas Stillborn y Nebuchadnezzar's Dream. Darkened demons of the deep. from trenches do our eyes. They draw their guns and shoot to kill, to wound my inner soul. Their motives hold a hellish stench, their eyes as black as coal. Este parón tan espectacular se debe a una anécdota que ya comienza a ver un poco cómo se las gasta el personal de este grupo. Este dos canciones que habéis escuchado antes de esta pequeña balada folk son del primer disco Sleep. Aquí eran cuarteto, estaba Justin Adler, que venía ya desde la época de Asbestos Death. Y bueno, la cuestión es que se fue de la banda y se hizo monje ortodoxo, nada más y nada menos. Y lo que habéis escuchado es el disco en solitario que sacó durante su época de monje ortodoxo, llamada Monk John Marler Lamentations. Lo encontraréis en un sello que ya el nombre lo dice todo, Catacomb Records. Y bueno, la verdad es que para que no venga nada de información siquiera en Discogs, que es la página con la base de datos más freak y underground que he encontrado en mi vida, estamos hablando de lo difícil que me está saliendo de encontrar más información. En cualquier caso, cualquiera que me pueda decir algo sobre este disco y su origen, se lo agradeceré eternamente. En cualquier caso, ya llegamos al segundo disco de Sleep, el que les convirtió en leyenda. ¿Por qué nos vamos a engañar? Este es el disco en el que les salió todo redondo. Para mí es su mejor disco, no el más mítico, pero su mejor disco. Aquí estaba en el sello Earache. Ese sello famoso por bandas como Napalm Death, Cathedral, Confessor, Entombed, Carcass. Uno de los mejores sellos para mí en la historia del metal extremo. Y bueno, pues les cazó a estos. Yo me acuerdo, allá por el año que se dice pronto, 92, me hice con una recopilación versión japonesa de versiones de Black Sabbath por el Masters of Misery. Probablemente el mejor disco de versiones que he oído en mi vida. Ahí estaban todas las bandas que a mí me gustan, que estarían entre mis 50 bandas favoritas. Están Godflesh, están Scorn, Cathedral, Confessor, Sleep, Futstunnel. Es que es una auténtica pasada. Y encima, claro, son versiones de Black Sabbath nada típicas. Y ya han sonado unas cuantas. Justo la Sleep respeta bastante la original. En cualquier caso, hay una frase en la definición de este disco de la página AllMusic, una de las que más me ha ayudado a encontrar y situarme musicalmente, que define perfectamente este disco, esta música y esta banda. Y viene tal que así: colocando el rock, el reloj evolucionario del heavy metal, más allá de la época de la Edad de Piedra, que se lo hicieron en el primer disco, que de una manera muy ruidosa y sludge, pues invitaban a bandas como Saint Vitus, no pareció ser suficiente para los Sleep, así que decidieron todavía viajar más atrás, a la época prehistórica de los comienzos de Black Sabbath, y con ese toque noise sludge que habéis oído, hacer una auténtica obra maestra, un clásico del Stoner Doom, un visión una especie de ser visionario, pero hacia atrás en el tiempo, porque en el 92, probablemente 93, Black Sabbath era la banda menos de moda del rock. Todavía no había sido reclamada como ahora la reclama todo Dios. Y sacar este disco tan redondo, tan bien hecho y tan ignorante a las cosas que hay fuera, para mí es, no sé, una gozada. Os voy a poner dos canciones que no han sonado nunca, porque este disco ha sonado muchas en el desenterrador. Por un lado, Inside the Sun, y por otro lado, Evil Gypsy, Solomon's Theme. Thank you. Thank you. está sonando de fondo, el eterno Dragonaut, que no os voy a pinchar, porque ya suena más veces en este programa. Y bueno, qué guapo es este disco, acaba de sonar Sleeps Holy Mountain, pero ahora vamos a la salsa. Tengo como siempre a mi invitado, a mi convidado de piedra, Mikel, que es el que se encarga de subiros a Spotify el listado de canciones que suenan en el programa. Berchío, ¿no? Con TX. Se llama. Buscadlo con B. Y bueno. Vamos al disco. Al disco que generó la leyenda. Al Dope Smoker. Es un disco editado dos veces. En el 99. Como, con el nombre de Jerusalén. Y reeditado en el 2003. Que es la edición que la banda considera como la válida. Llamado Dope Smoker, junto a una canción llamada Sonic Titan, que nunca ha sido grabada en estudio. Pues... la historia. Pues es que la verdad es que resumirla es complicado. Pues poco a poco, durante... después del éxito del Holy Mountain, encima justo con el grunge en su momento álgido, el noise, el ruido era aceptado en el inconsciente colectivo y... y Sleep poco a poco, podían haber sido los siguientes Black Sabbath tranquilamente. Y bueno, pues empezaron a consumir marihuana porque según ellos afirmaban completamente sinceros, parece que era, como dicen exactamente, eso dice Al Cisneros, y yo era realmente dependiente del espacio en el que me metía cuando la estaba usando. Y algunas canciones, las letras son sobre ello. La línea Drop Out of Life with Bong in Hand. Que es... retírate, ¿no?, de la vida, ¿no? Abandona la vida. Eso es. Con el Bong en la mano. Es que lo dice todo. Es una pasada. Y bueno, pues con estas ideas ya veis que venían con una idea muy clara. Y era al final hacer una canción de 52 minutos... que se convirtió en una canción de 62 minutos y es lo que presentaron a London Recordings, que ya se había gastado casi un millón de libras, según la leyenda, en la grabación del disco. Y lo que le entregan estos hombres es un disco de una sola canción. Pues lo primero que hizo el sello es mandarles a tomar por culo, hubo una pelea y al final les echó de lado el sello y editaron una versión que es esta chapuza, que luego sacó Rise Above, el sello Lidorrian, el Captain de Cathedral, un poco cutremente, con la canción cortada en 8 trozos. No, esta canción hay que oírla a golpe. No la voy a poner porque me echan de la radio. Pero es una canción de una hora y hay que oírla y hay que estar a lo que estás. Y si te concentras y le echas paciencia, es una auténtica gozada. Para el programa va a sonar un extracto, lógicamente, pero que no puede ser en menos de 10 minutos. Así que vas a poner los 10 primeros minutos de la canción. Los que, si no me equivoco, a ver si viene por aquí la cuestión. Si no me equivoco, creo que la primera verso entra como en los 12 minutos de canción, así que cortamos cuando empieza a cantar. Ahí va este disco que es completo leyenda. A mí personalmente me parece un disco que es complicado oírlo entero, pero como está hecho como una sola bola, cualquier parte representa al resto de las partes. Así que, de alguna manera, es un disco que se puede escuchar entero a trozos. Pero yo creo que... si verdad te gusta El Desenterrador y me escuchas, yo creo que es porque estás a estas alturas acostumbrado. Deberías escuchar el disco entero. Aquí va un extracto de un disco que tardó casi 5 años en ser editado de una manera relativamente oficial. Y si no me equivoco, aquí, sé que la quiere editar Southern Lord, el sello de Sludge y Doom americano, y creo que la iba a volver a reeditar hace poco, pero no. La verdad es que es un disco que, por ejemplo, tenerlo en vinilo, para mí, sería una... aunque yo no uso el vinilo prácticamente, o sea, es un disco que... necesitas tenerlo en imagen grande delante tuyo para entender que fue el último gran timo a una multinacional que hizo una banda, o sea, después de la de Happy Mondays, que se fueron a Mallorca y se gastaron todo en drogas y en fiesta, y luego entregaron un disco bastante, que era absolutamente infumable. ¿Quién más hizo lo mismo? No me acuerdo ahora, la verdad es que debería hacer un programa de las grandes estafas. Este es la... El disco es buenísimo, pero requiere de una actitud muy, muy abierta. Y venderle esto a una multinacional es, evidentemente... Eran unos niñatos cuando lo hicieron, pero es que... Es una tomadura de pelo genial. Y se muestra al escuchar los primeros momentos... Thank you. 6. He tenido 11 minutitos de un disco de 63. Así que digamos que me he controlado bastante. Este es el disco ya que llevó a su separación, ya dado que pues, el sello renunció al disco por considerarlo inmarketeable, si es que existe la palabra. Y ellos decidieron que no les da la gana hacerlo de otra manera. Así que, por un lado, se separaron hasta que fuera reeditado por TP Records en el 2003, como he dicho antes. Pero poco tardaron en formar una banda, dos bandas concretamente. Además, curiosamente, dos bandas que dividen perfectamente lo que era el Sleep como grupo. Por un lado, la agresividad y la brutalidad y el espíritu metalero, que es High on Fire, la banda de guitarra, Matt Pike. Y por otro lado, la parte mántrica y completamente psicotrópica y psicodélica, que es Om, de Al Cisneros al bajo, y Chris Hacius, el batería, a la batería. O sea, se dividieron en dos, y se dividió en dos de lo que estaba formado el grupo. Así que vamos a empezar primero con Om, la parte mántrica, psicodélica, psicotrópica, como he dicho antes. Y vamos a empezar con una canción de su primer disco. Llamado, además me encanta el título, Variations on a Theme. Tres canciones. Como es la parte mántrica, como os he dicho antes, pues os podéis imaginar la duración de las canciones Estela Marinera. Así que voy a poner un extracto de la más corta, Annapurna. Todo muy con tono muy tibetano, muy muy espiritual. La verdad es que parece que va a ser un coñazo, pero verles en directo, yo tuve la experiencia en el Radburn, es, si estás en el rollo, claro, y sabes a lo que vas, es una gozada. Solo bajo y batería, cómo llena el espacio. Om Annapurna. The flight to freedom, radiant rays, the call to send the deep. And reach supreme the coalesced eye of new surrender. Centripetal core of souls sojourn, the field vibrates to absolute. I climb toward the sun to breathe the universal. We'll be right back. violenta, directa, al grano, más tras de lo que es Sleep, y una duración continua, ritmo, guitarra, toda su extensión, una gozada. Ahora viene en directo la potencia, como suena en este, creo que todavía era un cuarteto, si no me equivoco, efectivamente. No, ya eran trío, ya eran trío. George Rice al bajo es el único disco en el que toca George Rice. Des Kenseth, que sigue desde entonces, y Matt Pike. El disco se llama The Art of Self-Defense. Tuve la oportunidad de conocerlo en el momento que salió. Me dejó flipado, pero lo reconocí que con el tiempo cada vez me gusta más esta banda. Es metal y punto. Y ya está. Nada más que decir. Aquí va. Bagdad. Pues ahí tenéis la parte violenta y agresiva de Sleep a través de su guitarra y su banda High on Fire. Y bueno, ahora vamos al segundo disco de la parte mántrica y psicodélica de OM, la banda formada por el batería y por el bajista de Sleep, que se lleva toda la parte pues más repetitiva, más... Es que no me sale mejor palabra que mántrica, como si fuera un mantra en tu... Lo logran y mucho mejor la experiencia de los instrumentos. Pero como esto se extractó porque se llama Thank you. fade away. Blinds the arrow now toward the object for the night. On this interlet rays, augurate arrival of a seraphic form from Lebanon reels the obelisk scene. Cold now and burst upon the current earth side. De Om, que la verdad es que no soy religioso, ¿eh? Pero buenas conexiones con el más allá. En cualquier caso, seguimos pues con el segundo disco ahora de High on Fire. Estamos haciendo, evolucionando cronológicamente con las dos bandas a la vez que las hacemos sonar, y ahora vamos a pasar al segundo disco, que me encanta el título y está muy al día con la actualidad. Surrounded by Thieves, rodeados de ladrones. La verdad es que, joder, si lo hubieran pensado, lo hubieran sacado en 2008, madre mía. Mira, estoy leyendo aquí que en este disco sacaron, claro, por eso fueron de gira, sacaron un split de 7 pulgadas con Mastodon, de la canción, que es un temazo, March of the Fire Ants, de su primer disco, y lo mejor que han hecho Mastodon nunca. Y bueno, pues es curioso porque en ese sentido es la primera vez que vinieron los High on Fire a Bilbao. Tocaron por 10 pavos en la Esquena. High on Fire y Mastodon. Y yo no estuve. Luego tocaron The Haunted y Mastodon, entonces ahí sí estuve, menos mal. Pude ver en su mejor momento, pero vamos, que vaya concierto tú. Dos bandas que han demostrado, o sea, han evolucionado la historia y ahora son High on Fire y Mastodon, son gordas, muy gordas, sobre todo Mastodon. 3 por 10 pavos en Askena. Así que ahí va esta canción de su segundo disco, Surrounded by Thieves, llamada Speedwolf. Thank you. Pues aquí están High on Fire con su segundo disco, Surrounded by Thieves, la canción Speed Wolf, y ahora ya vamos al tercer disco de OM. Todavía el dueto siguen siendo Al Cisneros y Chris Hakius, ambos de Sleep, y sacan este disco en 2007 llamado Pilgrimage. Y vamos a poner la más cortita para que dé tiempo un poco a Pilgrimage Reprise. Thank you. tenéis la violencia perfecta de un tema Judas Priest en manos de Magpie y High on Fire, suenan así. Volvemos otra vez a Ohm, su cuarto disco, eso es, God is Good, Dios es bueno, Dios mío, ya estaban muy lejos, ya estaban muy lejos. Voy a poner un... a mí la portada me gusta bastante, usando iconografía pre... rollo siglo XIII, así, ¿no? God is Good, pero bueno, en cualquier caso, el título de la canción que vais a escuchar, que tiene dos partes, a mí parece lo mejor que han hecho. Aquí ya está, se fue Chris Hughes y entró en Emil Amos, batería de Grails, de Holy Sons y bueno, muchas otras bandas. Un músico de muchísimo nivel y que le dio, pues yo creo, era difícil mejorar la fórmula original porque Chris Hughes es un pedazo de batería, pero bueno, le dio un poco más de versatilidad. Y qué bien suena en este Cremation Cat partes 1 y 2. En el especial de Sleep, que ya os puedo asegurar que va a tener una segunda parte.